Facebook, Hijos, Espacio de la Tierra, Twitter, H de la Tierra. Más aguas mendigando en la ciudad, viejos reproches en la pulquería, macheteros y macuarros en la cuerda floja, mientras otro escarba en la basura, y tú cargando con tu cruz, dejas pasar la lluvia por tu piel. Me dices que no aguantas más, me dices que te quiero despertar y no encontrar la paz. Este es el país donde las águilas vivieron. Hubo un tiempo en que tuviste una habitación. Ahora el dormitorio es la banqueta. ¿Cuánto va costando soportar el frío y el abandono? Me dices que te apena descender a la tierra que consume tus anhelos. No quieres volver nunca más allá, no quieres compartir más soledad, solo deseas que se acerque el final y descansar. Siento que hay muchos como tú, querido viejo, pero piensa un poco en los que ya cayeron. Todos compartieron su miseria con Dios, todos con su manicomio a cuestas. No hay mayor dolor que no poder brindar un corazón. No hay mayor dolor que no poder brindar un poco de amor. Nunca este suicidio logrará abrir la puerta y que respondan por tu cielo. Nadie como Dios te quiere vivo aquí, pero ya no quieres comenzar de nuevo. Solo deseas que se acerque el final y descansar. Solo deseas que se acerque el final y descansar. Damos la bienvenida a este su programa Hijos de la Tierra, este programa semanal dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales en México y el mundo. Nos vamos a ir ahora a al contenido del día de hoy del programa. Y bueno, esto es lo que vamos a tener el día de hoy. Y bueno, pues iniciamos escuchando una muy bonita canción de Roy Brown que se llama Árboles, una canción que les recomendamos bastante. También escuchamos la canción de Para un Compa, esta canción de Arturo Mesa, que bueno, pues intenta responderse a la pregunta de dónde están los indígenas, dónde están las civilizaciones mexicas, mayas, otomís, en fin, tantas nacionalidades indígenas que había antes de la colonia, dónde se encuentran hoy nosotros como indígenas, nuestra cultura indígena. Es un poco la pregunta que se hace Arturo Mesa en esta canción. Y también, bueno, pues vamos a escuchar a continuación la canción de Reverdeciendo, de Lengua Alerta, un compañero bastante solidario con las luchas aquí en México. También vamos a escuchar un poco de información acerca de Temacapulín, nuestros hermanitos de allá de Temaca, allá en el estado de Jalisco, pues siguen luchando en contra de este nefasto proyecto de construir una represa que inunde su pueblo. Y bueno, pues ellos siguen en pie de lucha y han llevado a cabo bastantes buenos proyectos, así que les vamos a tener información. Vamos a escuchar una canción de Temacapulín, de las que han hecho también ellos allá. Vamos a hablar también un poquito de Zimapán, un conflicto que se da en el estado de Hidalgo debido a un confinamiento de basura tóxica a la cual los pobladores han opuesto resistencia. También una canción del grupo de Locos de España con el título Madre Tierra, también muy buena canción. Y vamos a tener las conclusiones de Durban. ¿Qué pasó allá en Durban en la COP17? Bueno, pues siguen saliendo conclusiones de lo bueno, lo malo, las pocas expectativas que en general podría ser como el gran balance de Durban. También vamos a hablar, vamos a tener una canción de Arambe, también se titula Madre Tierra, y vamos a hablar de un tema bastante doloroso para nosotros, yo creo que para toda la gente que nos alcance a escuchar. La semana pasada habíamos hablado de la desaparición de dos ecologistas campesinos allá en la Sierra de Petatlán, en Guerrero. Bueno, pues esta semana 17 campesinos, ecologistas, niños, mujeres, hombres, ancianos, fueron secuestrados, 17 personas. Vamos a tener información de este lamentable hecho que nos indigna. Y bueno, pues también vamos a escuchar la canción de Desaparecidos, de Rubén Blades, este compañero también sudamericano. Y bueno, también vamos a hablar un poco de los transgénicos. Bueno, pues allá en Perú han hecho una moratoria en contra de los transgénicos. Es una demanda que se hace aquí en México, la moratoria. Sin embargo, aquí no ha pasado. Y bueno, también un poco de información científica acerca de los problemas que ha tenido pues uno de los mayores pesticidas y de los mayores envenenantes del mundo, de Monsanto Roundup, que es una de sus marcas. Y bueno, pues les vamos a traer información de qué está pasando con este pesticida. También vamos a tener una canción que se llama Madre Natura, que viene en el compilado que hace el grupo de estudios ambientales GEA acerca del maíz aquí en nuestro país. También vamos a tener información acerca de la protección de miel en contra de los transgénicos, un problema bastante fuerte que está dando en el sureste de nuestro país, y que bueno, pues tiene preocupados a los campesinos apicultores allá en esa zona. Vamos a tener una canción que se titula Pachamama Crew, que esperemos también les guste. También vamos a hablar acerca de los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental, que bueno, pues también un informe de esta reunión que se llevó a cabo hace unos días. Vamos a escuchar desde Tijuana al grupo Fuga con esta canción que se llama Semillas. Y vamos a hablar también acerca de la ley de medicina natural. Bueno, pues se ha aprobado en Nicaragua un proyecto de ley donde reconocen el papel de la medicina natural, que bueno, también en varios países como el de nosotros ha quedado todavía muy relegado el uso de la farmacopea, de las plantas, etcétera, en el bienestar de nuestra salud. Y bueno, vamos a también tener como cada semana la agenda de los movimientos sociales. Si ustedes tienen, como siempre, alguna actividad, pues mándanos a nuestro correo hijosdelatierra@quehuelga.org para que podamos estarlo informando a través de este programa radiofónico semanal. Y también vamos a terminar el programa del día de hoy con la canción de Nina Simone que se llama Revolution. Bueno, pues una mujer bastante fuerte y que tiene una voz maravillosa que esperemos les encante como a nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar a este programa. Arrancamos nuestro programa número 45 en la tercera semana de diciembre del año 2011, a punto de acabarse este año. Y bueno, pues un año bastante, bastante difícil. Ya les traeremos información en los programas posteriores de un recuento anual de lo que ha estado pasando. Y bueno, pues les agradecemos sus escuchas, los invitamos a que nos sintonicen en las distintas estaciones de radio que se programa este espacio, y también los invitamos a que nos escuchen por el internet o que lo descarguen en sus aparatos reproductores para que nos puedan escuchar en cualquier horario y día de la semana. Y bueno, a estos hijos de la tierra les damos la cordial bienvenida y esperemos sea de su agrado este programa del día de hoy. Bienvenidos de nuevo a Hijos de la Tierra. Vamos a empezar el día de hoy hablando sobre Temacapulín, esta comunidad que se está oponiendo a la construcción de la presa del Zapotillo y bueno, pues que está en un riesgo inminente de ser inundado por la misma. Y bueno, pues hay dos noticias en torno a Temaca. La primera tiene que ver con el dictamen del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco sobre la nulidad del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Temacapulín, que es este nuevo centro de población que están construyendo para trasladar a los habitantes de esta comunidad cuando pues esta sea inundada. Y la segunda tiene que ver con pues un premio que ganaron para mejorar su museo comunitario. Entonces vamos a compartirles un poquito de información sobre ambos. En primer lugar, como les comentábamos, pues se declara la nulidad para efectos del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, porque el mismo fue emitido sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento en la etapa de consulta, en contraversión a lo previsto por el artículo 98 del Código Urbano del Estado de Jalisco. Bueno, básicamente, lo que esto quiere decir es que pues se reconoce la falta de consulta a los pobladores en torno a si quieren ser desplazados, a si quieren vivir en este nuevo centro de población, y bueno, pues se le ordena a las autoridades municipales a volver a hacer la consulta, a volver a empezar ese proceso, y dependiendo de los resultados, pues si se sigue o no con la construcción de este centro de población. Pues es una buena noticia, tomando en cuenta que pues la represa lleva ya alrededor de un 30% de construcción, a lo mejor un poquito más, y que bueno, pues públicamente se ha anunciado que se busca que entre en funcionamiento a partir del próximo año, así que pues la lucha de Temaca está contra el reloj, y este tipo de resoluciones jurídicas pues pueden sentar buenos precedentes para que se detenga, se impida la inundación de esta comunidad. Esa sería la primera información. Y por otro lado, los compas nos informan que el viernes pasado en la Casa de Cultura Jalisciense, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado entregó los recursos financieros del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Y bueno, Temacapulín es una de las comunidades que ganan una beca para rehabilitar su museo comunitario, que bueno, pues existe ya desde hace varios años y que es uno de los símbolos, uno de los espacios de lucha más aplaudidos por la misma comunidad. Y bueno, pues el objetivo es mejorar las condiciones actuales y ampliar los servicios informativos que tiene el Museo Comunitario de Temacapulín para convertirlo en un espacio no solo de exposición, sino de reflexión sobre la historia de nuestro pueblo, que se cruza con la guerra del Mixtón, del paso de Francisco Tenamaxtle, la defensa religiosa frente a federales bajo la llamada Guerra Cristera, y ahora la defensa del territorio y recursos naturales bajo la Revolución del Agua. La comunidad de Temacapulín nos quiso informar sobre este premio y también invitarnos a que todos seamos parte de esta gran celebración, acompañándolos del 29 de diciembre al 8 de enero del 2012 para conocer este museo. Bueno, pues nos hacen esta invitación muy fraterna a que los podamos acompañar. Entonces, pues un saludo muy fraterno, muy afectuoso a Temaca, y bueno, pues estaremos al pendiente de qué vaya ocurriendo con este fallo de este tribunal y también con el resto de información que haya sobre este tema. Los dejamos con una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Ya resuenan las campanas de Temaca, el señor de la peñita resplandece, invitando a este pueblo a defenderse con la fe, el amor y la esperanza. Aquí está la Virgen de los Remedios, reina y madre de todas las familias, que con ternura, amor y gran anhelo nos protege y defiende noche y día. Temaca, despierta, defiende tu vida. Tus hijos te quieren, por ti dan la vida. Defendamos las raíces de los siglos y y las aguas termales que dan vida a esta tierra, gloria de nuestros padres, y que el poeta enriqueció con su poesía. Este pueblo, aunque pequeño, va creciendo con sus hijos ausentes por doquier, esperando que vuelvan algún día a esta tierra que los vio nacer. Temaca, despierta, defiende tu vida, tus hijos te quieren, por ti dan la vida. Hay proyectos que quieren destruirte, olvidando tu historia y tu cultura, pero tus hijos con todas sus fuerzas han decidido romper toda estructura. Esta herencia de los antepasados es en verdad una perla escondida que con orgullo ofrece sus encantos, pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Pero que nunca, nunca será vendida. Regresamos a tu programa Hijos de la Tierra. Después de este corte musical, vámonos con una nota más. Vamos a hablar acerca de este conflicto también socioambiental que, bueno, pues está allá en el estado de Hidalgo, muy cerca de la ciudad Monstruo, y bueno, pues allá en el municipio de Zimapán, la gente ha estado luchando ya desde el 2007, en que se inició este proyecto, que, bueno, pues con engaños entró a su comunidad diciendo que era un centro de reciclamiento, para reciclar, pues no sé, productos que tiramos a veces a la basura. Sin embargo, pues indagando la propia gente de Zimapán, pues resultó que no era un centro de reciclamiento, sino que era un basurero tóxico, es decir, un lugar donde las grandes transnacionales, muchas veces de otros países en particular, bueno, la mayoría de las veces de otros países, pues quería venir a enterrar aquí su basura tóxica, como lo han hecho en otros lados del país, pues con la complicidad, con la impunidad que le dan las autoridades encargadas de defender el medio ambiente. Y bueno, pues ahí se enfrentaron a una gran oposición, y hace unos días, bueno, pues tuvieron una nueva victoria nuestros compañeros, porque bueno, hace ya más de un año que detuvieron el proyecto, y sin embargo la Policía Federal Preventiva, bueno, la Policía Federal junto con el gobierno federal y gobierno estatal, pues decidieron meter a la fuerza basura tóxica que aún está ahí adentro. Fueron los únicos pocos cargamentos que pudieron descargar porque la comunidad pues también se levantó a detener este flagelo humano, este flagelo a la salud. Y bueno, pues hoy está parado este confinamiento tóxico. Y ahora el ayuntamiento pues quiere embargar al basurero tóxico debido a que, bueno, pues ni siquiera para pagar los daños que han hecho. Y dice la nota, el ayuntamiento de Zimapán ordenó el embargo de los bienes inmuebles de la empresa Sistemas de Desarrollo Sustentable en el confinamiento de residuos tóxicos construido en la comunidad de San Antonio, a 8 kilómetros de la cabecera municipal de Zimapán, Hidalgo. La empresa se negó a pagar una multa de 10,000 salarios mínimos vigentes en Hidalgo, 648,000 pesos, impuesta el 19 de julio como parte del procedimiento de clausura definitiva del vertedero por operar sin licencia. El abogado Rubén Reyes Moreno debe cumplir la orden de tesorería municipal, pues de acuerdo con esta multa que le han puesto. Sin embargo, la firma española, porque es una empresa española, Abengoa Befesa, que aportó el capital para el confinamiento, demandó al gobierno mexicano en tribunales internacionales y exige una indemnización de 1,200 millones de pesos. Imagínese usted, o sea, ahora nos quieren cobrar por el hecho de que no queremos que nos ocupen a nuestro país como un basurero tóxico, de que no querramos que contamine nuestra salud, que envenene nuestra vida. Pues todos estos señores españoles, esta empresa española, pues decide irse a los tribunales internacionales como el de la OMC, que para eso sirve, esencialmente para eso sirve, para pues lastimar a las economías más pequeñas, más débiles, como es el caso de la economía mexicana. SDS, que es la empresa que firma aquí en México, es filial de Abengoa Befesa, e inició la construcción de una planta de confinamiento de residuos tóxicos en 2005, y para convencer a los vecinos de Zimapán, les dijo que se trataba de un tiradero industrial que no afectaría el ambiente ni la salud de los lugareños, además de generar empleos. Sin embargo, los habitantes descubrieron que en realidad se trataba de un vertedero de residuos peligrosos que provocaría daños al municipio de Zimapán en la Sierra de Jacala. 12 de los 18 pozos de agua de esta localidad semidesértica están contaminados con arsénico, y la mayoría de sus 64 comunidades indígenas padecen un grave desabasto de agua. Y bueno, pues eso es parte de la nota. Es lamentable, lamentable lo que está pasando, porque también aquí consultando un poquito la información, buscando los antecedentes, también tenemos algunas notas de cómo el gobernador del estado de Hidalgo, pues así empecinado, de una manera así como de un orate, de un loco, que defiende a capa y espada el hecho de que haya un confinamiento tóxico, diciendo las peores de las barbaridades, que no va a causar ningún daño, que es degradable, o sea, tonterías, que este personaje, pues su único interés es el dinero, y pues el dinero habla por él, y por eso se permite decir tantas mentiras y tantas tonterías. Y bueno, pues un saludo para nuestros compañeros de Zimapán, esperemos que pues se pueda ya cerrar definitivamente este confinamiento y que podamos también dar entre todos la lucha de que estos tribunales internacionales pues no tenemos por qué acatarlos cuando son injustos. Así que bueno, pues hay que estar atentos, y ese es un ejemplo de las políticas neoliberales, de que ahora resulta que si tú no aceptas un plan neoliberal o privatizador que te impuso un mal gobierno, ahora resulta que les tienes que pagar sumas multimillonarias a estos saqueadores de la naturaleza. Y bueno, pues vamos a continuar con un poquito más de música y regresamos con ustedes. Vamos a escuchar una canción del grupo de Locos, es una canción que se llama Madre Tierra, es un poquito de punk para todos ustedes, esperemos les guste, y regresamos a su programa Hijos de la Tierra. Y les recordamos nuestro correo electrónico, hijosdelatierra@quehuelga.org. Escucha los medios libres, no odies los medios, crea los libres. Y regresamos. En este mundo de papel, Madre Tierra, los Regresamos a Hijos de la Tierra para darle continuidad a un tema que habíamos tocado la semana pasada, que pues es el tema de la COP17 en Durban. Tenemos ya pues varios balances sobre cómo estuvo esta reunión y bueno, pues obviamente como lo preveíamos, los resultados son bastante negativos, lo cual es una muy mala señal para los próximos años. Vamos a compartir con ustedes un balance que hace Amigos de la Tierra y que, bueno, pues básicamente postula que las negociaciones en Durban fueron un fracaso y que no solo no ayudan a, pues, evitar el inicio de la catástrofe climática, sino que, pues, contribuyen a acelerarla. Y dice así: las negociaciones de clima de la ONU, que culminaron el 11 de diciembre en Durban, fueron un fracaso al socavar aún más el ya defectuoso sistema multilateral inadecuado que se supone que debe servir para abordar la crisis climática, afirmó Amigos de la Tierra Internacional. Los países desarrollados recurrieron a artimañas retóricas en lugar de actuar. No se comprometieron a reducir sus emisiones en forma drástica, algo que se necesita urgentemente, y retrocedieron en los compromisos previos para resolver la crisis climática. El resultado de las negociaciones de Durban, catalogados por algunos como un retroceso, de hecho significó, en primer lugar, que no hubo avance en acciones justas y vinculantes para reducir emisiones. Por otro lado, no hubo avance en el fondo para el clima, que se necesita urgentemente. Aumentó la probabilidad de una mayor expansión de las falsas soluciones como el comercio de carbono y, por último, la destrucción del marco internacional legalmente vinculante para lograr acción para el clima sobre la base de la ciencia y la equidad. Aunque los países en desarrollo ofrecieron resistencia a las propuestas destructivas que estaban sobre la mesa en Durban, el resultado final de Durban implica una nueva plataforma de Durban que demorará una década la acción para el clima. En lugar de implementar la hoja de ruta existente, ambiciosa y equitativa, acordada en Bali hace 4 años, en Durban se acordó un nuevo proceso para lanzar negociaciones para un nuevo tratado. 2. Un considerable debilitamiento del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto es el único marco internacional legalmente vinculante para que los países desarrollados reduzcan sus emisiones. Estos países son responsables del 75% de las emisiones en atmósfera, a pesar de albergar tan solo el 15% de la población mundial. El segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto no ha sido formalmente acordado y solamente cubriría a la Unión Europea y algunos otros países desarrollados. 3. Metas insuficientes de reducción de los gases de efecto invernadero. Estas promesas insuficientes, de hecho, implican que probablemente habrá un aumento neto de emisiones de ahora a 2020. 4. El paso de la carga de la acción climática a los países en desarrollo, que son los que menos han contribuido al calentamiento global. Además de disponer de menos recursos para combatirlo, ahora se enfrentan a la carga adicional de tener que llevar a cabo acciones de mitigación tanto de emisiones como de pobreza. 5. No hubo ningún avance en el nuevo fondo público adicional, tan necesario para medidas de acción y adaptación al clima en los países desarrollados para proteger a las comunidades vulnerables a los impactos climáticos. El Fondo Verde para el Clima fue aprobado, pero carece de dinero e incluye una disposición de que podría permitir a las empresas multinacionales y actores financieros privados que accedieran directamente al fondo. 6. Aumento de la probabilidad de nuevas oportunidades para el comercio de carbono. Esta es una falsa solución a la crisis climática y provoca la inacción en cuanto al clima, genera acaparamiento de tierra y desplaza comunidades. Además, podría contribuir a otra crisis financiera mundial. Los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, aceleraron la demolición del marco internacional mundial para la acción urgente y justa para el clima. Los países en desarrollo fueron obligados a aceptar un acuerdo que podría ser un suicidio para el mundo, afirmó Nimmo Bassi, presidente de Amigos de la Tierra Internacional. Y bueno, pues esto es un extracto de esta evaluación que hace Amigos de la Tierra sobre el fracaso de las negociaciones en Durban. Y bueno, pues nos queda bastante claro que pues este espacio de la ONU está siendo utilizado por parte de los países desarrollados para evadir realmente atender pues el problema de la crisis climática. Y no solamente eso, sino lo que ya hemos venido comentando, pues hacer business de todo lo que se pueda, ¿no? Entonces se están utilizando estos espacios para hacer negociaciones comerciales más que para realmente buscar una solución a la crisis climática. Y pues esto solamente le reafirma al movimiento de justicia ambiental pues el hecho de que de estos espacios, de estas instituciones internacionales, de parte de los gobiernos, pues no va a venir ninguna solución a la crisis climática. Más bien, como hemos dicho, pues se presenta un discurso de capitalismo verde, un capitalismo que busca el desarrollo sostenible, pero que en realidad lo que está haciendo es pues seguir sacando dinero y seguir sacándole jugo a estas problemáticas reales que nos conciernen a todos, ¿no? Entonces, pues la invitación también es a que nosotros, como sociedad civil, como humanos pertenecientes a esta tierra, pues asumamos, bueno, que está en nuestras manos el seguir buscando soluciones a esta crisis, el seguir buscando formas de obligar a los estados y a las empresas a dejar de contaminar, a disminuir significativamente su actividad voraz, ¿no? Lo veníamos platicando el otro día aquí en Hijos de la Tierra. Realmente detener la crisis climática implica una reestructuración profunda del sistema político económico mundial, pero también a nivel de cada país. Y pues en esto no solamente está la disminución de la actividad industrial, la actividad contaminante, también está la reformulación de pues el sistema alimentario, que está sumamente ligado con la forma en que pues se ha ido abandonando el campo, se ha ido pues priorizando a la agricultura industrial. Y bueno, pues son estos temas que nos permiten ver cómo pues todo está ligado, y la respuesta que tenemos que dar también tiene que ser muy integral para realmente poder detener este problema. Es un problema muy complejo, de repente es muy difícil dimensionar soluciones integrales, pero bueno, es importante estar también empapados de las discusiones que están dando todas estas organizaciones sociales y campesinas, ambientalistas también, porque pues en ellas vemos pues muchas de las salidas, muchas propuestas que se podrían ir construyendo colectivamente. O sea, la invitación es a seguir discutiendo estos temas, a seguir pues creando espacios de vinculación, a seguir construyendo propuestas, tratando de que sean propuestas vinculadas, y también a no dejarnos engañar por el discurso del capitalismo verde, que en realidad enmascara pues una serie de intenciones verdaderas que nada tienen que ver con la defensa del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues los dejamos ya con esta nota y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Thank you. Ya está por la inconsciencia de esta sociedad. continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con un tema que se nos hace bastante doloroso e indignante. La semana pasada habíamos hablado del secuestro, de la desaparición forzada de dos compañeros de la organización de campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero. Y bueno, pues nuestros compañeros habían sido desaparecidos después de que los había detenido un retén militar, y después sospechosamente a los pocos minutos son detenidos por un comando armado y son secuestrados. Los dos eran compañeros de vida, y bueno, pues nuestros compañeros pues lamentablemente a la fecha no se sabe su paradero, no se sabe su localización, y sin embargo ha levantado muchas demandas por parte de pues de la sociedad civil, de mucha gente interesada, pues de la aparición con vida de nuestros compañeros, y sin embargo, bueno, pues a la fecha no se ha tenido respuesta. Y entonces, bueno, pues a raíz de esto, resulta que hace pocos días después de que secuestran a nuestros compañeros, ese mismo grupo armado, al parecer, no sabemos si es ese mismo, bueno, pues van nuevamente a la comunidad de Cerro Verde, de donde son pertenecientes nuestros compañeros de la Sierra de Petatlán, y privan de su libertad a 17 integrantes de tres familias de ecologistas. Y bueno, esto se supo porque ante el Ministerio Público del Fuero Común del municipio de Zihuatanejo, el campesino Ignacio denunció que la madrugada del domingo un grupo de sujetos armados arribó a la comunidad de Cerro Verde perteneciente a la Sierra de Petatlán y privó de su libertad a 17 integrantes de tres familias de ecologistas. Ignacio declaró ante la agente del Ministerio Público, Francisco Bello Pinada, que una vecina del lugar le informó que la madrugada del domingo llegaron a la comunidad sujetos armados y se llevaron a su hermano defensor ecologista Moisés y a su esposa Lucía, junto con sus hijos de 12, 6 y 2 años de edad. Los sujetos se introdujeron a otra vivienda y se llevaron a Emiliano, su esposa Rocío y sus tres hijos, todos menores de edad. Los individuos armados dejaron libre a Isabel, quien estaba embarazada, quien le relató a Ignacio que los presuntos delincuentes también se introdujeron a la vivienda de Juvenal, a quien junto con su esposa Norma y sus hijos, Tomás de 20 años, Otoniel de 18 y Hugo de 17, Eusebio de 11 y Minerva de 8, los sacaron a la fuerza. Los 17 integrantes de tres familias del mismo apellido fueron sacados de sus viviendas de manera violenta y los subieron arriba de un vehículo para llevarlos rumbo a la comunidad de Papanoa, pertenecientes al municipio de Tecpan de Galeana, lugar de donde desaparecieron otros dos ecologistas, Eva y Marcial, que son los compañeros que la semana pasada habíamos estado informando de su desaparición. Ignacio, hermano del ecologista Moisés, dijo que cuando estuvo en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, recibió varias llamadas de un celular con Lada del municipio de Tecpan de Galeana, donde un hombre que se identificó como René Estrada Oregón, ubicado por las autoridades como el Gavilán, le comunicó que él tenía 17 integrantes de su familia de Cerro Verde. El campesino dijo que, al no saber nada del paradero de sus familiares, decidió acudir al Ministerio Público del Fuero Común de Zihuatanejo a denunciar los hechos y pidió también el apoyo del ejército mexicano para iniciar una búsqueda de sus parientes. Dijo que 8 días de no saber nada de ellos, optó por denunciar los hechos ante la agencia del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de privación ilegal de la libertad. Además, informó que la persona que le habló por teléfono le pidió que le diera nombres de familiares y amigos de los dos últimos ecologistas desaparecidos, por lo que al no querer tener problemas con nadie, por eso decidió denunciar ante las instancias correspondientes. Me dijo la persona que me habló por teléfono que si quería ver a mi familia, que le diera los nombres de familiares y amigos de Eva y Marcial, pero no les di nada y vine a denunciar los hechos, precisó el campesino y hermano del ecologista. Bueno, pues una situación sumamente indignante, lamentable. Guerrero se ha convertido en un lugar sangriento para la historia de nuestro país. Hace unas semanas también fuimos testigos del asesinato artero de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que su único delito era estar exigiendo un poco más de recursos económicos para su internado y normal rural, así como también que se abrieran más plazas para que más jóvenes como ellos pudieran seguir estudiando, y lo que recibieron fueron unos balazos en la cabeza. Una situación indignante, y ahora se suma a este hecho ya de por sí indignante, este este secuestro, primero de nuestra compañera Eva y Marcial, que eran coordinador y director de esta organización ecologista de campesinos, y ahora de 17 personas, incluyendo a la mayoría de ellos menores de edad, en una situación inhumana, inhumana. ¿Qué estará pasando por la cabeza de estas personas que secuestran, que se prestan por dinero para hacer semejantes aberraciones? Y bueno, pues exigimos la libertad de nuestros compañeros, queremos de nuevo tenerlos con nosotros, queremos seguir luchando por esos bosques, por esos árboles, por esa vida que es de todos y por la paz que todos merecemos, y más las comunidades campesinas, que en nada agreden como lo hacen estos políticos, estos narcos, estos señores del terror y de la guerra. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Sin duda vamos a seguir dando seguimiento a esta nota y pues vamos a seguir demandando la presentación con vida de nuestros compañeros y el alto a esta guerra criminal que lleva más de 67 mil muertes en nuestro país. Y pues continuamos con más. Esto es el programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues ya sabes, los escuchas a través de los medios libres. Regresamos. Clara. con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó del acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas, por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. Continuamos aquí en tu programa Hijos de la Tierra y vámonos con otro tema también de suma importancia. Y bueno, pues es el problema de los transgénicos, también un tema bastante ya mencionado aquí en este programa, ya que es un problema que afecta a la humanidad entera y que se ha pues esparcido por muchos países, lamentablemente, estas políticas agropecuarias creadas desde los grandes organismos financieros, que en poco benefician a la madre tierra y muy poco beneficio también traen a la humanidad. Y bueno, pues ahora hay algunas informaciones acerca de pues, las problemáticas que han tenido estas siembras transgénicas. Aquí en México nos han querido vender estas semillas transgénicas, estas siembras, con mentiras. Les recomendamos mucho que vean los videos de Guerreros Verdes, Asociación Civil, donde pues han hecho estudios y un seguimiento muy detallado acerca de la problemática de los transgénicos en México, cómo han ido operando las políticas públicas, cómo se aprobó la ley de semillas, etcétera, para que hoy en nuestro país esté en ese riesgo latente de la siembra, no solamente de maíz transgénico, sino también de otros productos como la soya, que ahora quieren insertar en el sureste mexicano. Pero bueno, una de las grandes mentiras con la que nos venden los transgénicos es que es resistente a las malas hierbas, por ponerles un nombre, y bueno, pues es como un herbicida, es decir, acaba con todo menos con la planta de maíz o la planta de soya que se haya cultivado. Ese era una de las grandes alardes que hacían las empresas de transgénicos. Sin embargo, hoy se ha demostrado que eso es una total mentira, y bueno, pues cada vez son mayores las cantidades de glifosato, que es este pesticida que se ocupa para los transgénicos, y es cada vez más la cantidad de este glifosato que se utiliza, produciendo un aumento en la resistencia de las malezas. Las malas hierbas están destruyendo los campos de cultivo, causando importantes problemas agrícolas y económicos para los agricultores. Esto no puede resolverse utilizando una mayor cantidad de herbicidas. ya que afecta a la salud humana y al medio ambiente. Solo los métodos orgánicos y ecológicos son una alternativa a la agricultura industrial y el monocultivo, que son la causa de este problema. Monsanto parece rendirse ante las malezas resistentes al glifosato. Según un nuevo informe aparecido en el Reino Unido de la organización GMO-Free, están observando un aumento exponencial en los cultivos de Estados Unidos. También se han documentado casos en Australia, Argentina, Brasil, Chile, Europa y Sudáfrica. Aunque Monsanto afirma de forma pomposa que su tecnología de modificación genética ayuda al medio ambiente reduciendo el uso de pesticidas, las malas hierbas resistentes están ofreciendo un cuadro distinto. La resistencia al glifosato se ha desarrollado como resultado de la utilización a gran escala de plaguicidas. El glifosato es el ingrediente activo del herbicida de Monsanto de mayor venta en todo el mundo, Roundup, como se le conoce comercialmente. Y ahora Monsanto tiene como objetivo combatir estos graves problemas agrícolas, ambientales, socioeconómicos y de salud, y entre las medidas está el aumento del uso de pesticidas. La empresa se niega a aceptar su responsabilidad por el crecimiento coste para combatir las malas hierbas, afirmando que entre las garantías de Roundup no se encuentra el control de las poblaciones de maleza resistentes al glifosato. Esto está suponiendo una enorme carga económica para los agricultores de todo el mundo. Y bueno, pues esa es la lógica con la que se mueve Monsanto. También un poco este artículo que sacamos de Ecoportal, pues denuncia un poco la política de publicidad que tiene Monsanto, que al igual que la mayoría de transnacionales, pues no respeta a la naturaleza, y aparte de eso miente con una facilidad, pero garrafal, ¿no? Aquí vemos algunos de sus anuncios, y bueno, pues ponen como la maravilla un veneno que está matando a nuestra madre tierra y que está acabando también con la humanidad, porque está generando problemas de salud sumamente serios. Y bueno, pues este es un informe de la problemática que ha tenido este pesticida de Monsanto con las malezas, que bueno, insistimos, más bien está generando malezas que pueden destruir pues las siembras de los agricultores, sean orgánicos o no, y que pues va a ser difícil poder detener su avance cuando estas han creado pues nuevos mecanismos para resistir a todo este tipo de pesticidas. Y bueno, una nota buena quizás en torno a esto de los transgénicos es algo que pasó en Perú, nada más para hacer un poco de paralelismo con la situación en México. Aquí en nuestro país hay un grupo bastante importante que lucha en contra de la siembra de transgénicos, en particular del maíz transgénico, que es la agrupación o federación de organizaciones que se llama Sin Maíz No Hay País. Ellos han denunciado de muchas formas las problemáticas que nos acarrearía la siembra ya de manera masiva de transgénicos, y lo que le han exigido ya desde hace más de 6 años al gobierno mexicano es que declare una moratoria, es decir, que durante ciertos lapsos de años no se pueda sembrar ni introducir semillas transgénicas a nuestro país. Sin embargo, bueno, pues el gobierno, fiel a su política neoliberal, fiel a su política de servilismo hacia las transnacionales, pues ha decidido hacer caso omiso a estos compañeros de Sin Maíz No Hay País. Y bueno, en el caso de Perú vemos un antecedente jurídico para ver que sí se puede hacer este tipo de moratorias. Y bueno, dice el artículo: Perú prohíbe el ingreso y producción de transgénicos por los próximos 10 años. El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la iniciativa legal que establece una moratoria de 10 años para impedir durante ese lapso el ingreso y la producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados, conocidos como transgénicos. La ley, que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado 4 de noviembre, fue publicada hace unos días en la Gaceta de Normas Legales del Peruano e indica que el Ejecutivo deberá promulgar su reglamento en un plazo de 60 días, estableciendo infracciones y sanciones para quienes la incumplan. Los organismos vivos modificados destinados a la investigación están excluidos de la norma, así como los que son usados como productos farmacéuticos y veterinarios que se rigen por normas específicas. Y bueno, pues uno de los argumentos de los peruanos para hacer esta moratoria lo dio el presidente de la Comisión Agraria, José León. Refirió que el Perú incrementará su exportación de alimentos en un monto superior a 10 mil millones de dólares y por ello se debe preservar la biodiversidad del país. Somos ricos en nuestra biodiversidad, es preciso cuidarla para que en el futuro sigamos gozando de esta riqueza que nos ha prodigado la naturaleza, subrayó. Por su parte, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Jaime Delgado, subrayó que la moratoria de 10 años es suficiente para aprovechar al máximo los estudios científicos sobre los transgénicos. También dijo que era necesario que los productos transgénicos que ya se venden en nuestro mercado, como la leche de soya y el aceite de soya, se oferten etiquetados como tales para que los consumidores tengan conocimiento de lo que están consumiendo. Y bueno, asimismo, el titular de la Comisión de Pueblos Andinos, Antonio Medina, al sustentar su dictamen, subrayó que la aprobación de la moratoria refuerza la agricultura y respalda al campesino nacional. Y bueno, pues esta es una nota esperanzadora. Esperemos que se pueda replicar en otros países y que se pueda tomar ejemplo de estas iniciativas, que bueno, pues hay todavía un largo trecho de qué hacer para resolver los problemas que afectan a nuestra madre tierra, pero sin duda ese es un paso importante que frena estas intenciones y bueno, pues que aparte le cierra el paso a estos políticos vendepatrias y bueno, desalmados, que pues sin ningún resquemor pues deciden vender la naturaleza, como es el caso del gobierno mexicano, ¿no? Que no, en verdad sería bueno escuchar que los políticos en México dicen tenemos una riqueza que es la biodiversidad, que hay que defenderla con todo, y no, al contrario, dicen tenemos una gran biodiversidad, hay que venderla, ¿no? Entonces se dedican a hacer minas, presas, a entubar el agua, etcétera, para dárselas a las grandes transnacionales, y eso pues está bastante, bastante mal, y pues para eso existen este tipo de programas, para denunciar ese tipo de felonías. Pues vamos a continuar con más información, esperemos que les sea de su agrado estas noticias, estas notas que les hacemos llegar hacia ustedes a través de este su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vámonos con un poquito de música y regresamos con todos ustedes. Vamos a escuchar Madre Natura, este bella compilación que hizo también el grupo de estudios ambientales GEA, que bueno, pues son parte también de este proyecto de Sin Maíz No Hay País, y bueno, pues juntaron a varios artistas y dedicaron a hacer un CD compilatorio de música en contra del maíz transgénico, muy muy bonito, que les recomendamos y que bueno, pues constantemente también hemos estado programando aquí en Hijos de la Tierra. Pues continuamos y en un momento regresamos con ustedes. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con Natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Si pudiera opinar, podría decir, bien entiendo la intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz, sagrado es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva dentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Oh, se mejora lo perfecto. Jugar a ser Dios no es correcto. Regresamos a México, aquí en Hijos de la Tierra, para hablar un poquito sobre la problemática de los transgénicos en nuestro país. Y bueno, pues vamos a tocar un tema que ya hemos tocado en programas anteriores, que tiene que ver con la miel y la forma en que la producción de esta se está viendo afectada por los transgénicos. Y bueno, pues esto a partir de las autorizaciones otorgadas por el gobierno federal para la siembra de 30.000 hectáreas de soya transgénica en la península de Yucatán, estado en el cual se produce pues una parte importante de la miel en nuestro país. Vamos ahora a tratar de profundizar un poquito el tema con el último artículo de Ana de Ita, que trata sobre esta problemática, que se llama La primavera silenciosa en el sureste mexicano, publicado el sábado pasado, 17 de diciembre, en La Jornada. Y bueno, pensamos que es un artículo que nos da muchas luces para dimensionar el problema, entonces por eso lo queremos compartir, y dice así: las abejas y las 40.000 familias que en México las crían están en serio riesgo por el avance de los cultivos transgénicos de los últimos años. La señal de alarma la detonó el 6 de septiembre pasado el Tribunal Supremo de Justicia de la Corte de la Unión Europea, al sentenciar que la miel y los complementos alimentarios que contienen polen derivado de un organismo genéticamente modificado son alimentos producidos a partir de organismos genéticamente modificados que no pueden comercializarse sin autorización previa. Esta medida no puede considerarse proteccionista, ya que la regulación también la deben cumplir los apicultores europeos. En México se producen alrededor de 57.000 toneladas de miel y se exportan cerca de 30.000. El destino más importante es Europa, principalmente Alemania, pero durante 2011 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, escudada en la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, autorizó a Monsanto la siembra piloto de soya transgénica Roundup Ready, resistente a herbicidas, para 30.000 hectáreas en la península de Yucatán, 12.000 en Chiapas, 4.000 en las Huastecas de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Campeche, Yucatán y Quintana Roo son la principal región productora y exportadora de miel, con prestigio internacional por sus floraciones únicas. En ellas se concentra al mayor número de apicultores, 25.000 de ellos mayas. Además de producir miel, se alimentan a sí mismos y a sus familias a partir de una agricultura diversificada. En Chiapas, 85% de los cerca de 2.000 productores son pequeños y crían abejas en combinación con la agricultura. Estos estados son de los más importantes en la producción de miel orgánica. La miel, como fuente de producción, ingreso y forma de vida campesina, está amenazada por las pretensiones de las agroindustrias de hacer crecer los desiertos verdes de soya y el maíz transgénico en el sureste, pero también en las Huastecas y otros muchos estados. La soya transgénica es dependiente del glifosato, herbicida considerado altamente tóxico, pero además utiliza varios otros agroquímicos, muchos de ellos prohibidos en la Unión Europea y otros que han producido la pérdida de miles de colmenas en Estados Unidos y Francia. Para que la soya genéticamente modificada sea rentable, es necesario sembrarla en extensiones compactas. De ahí que la expulsión campesina a través de la renta o compra de sus parcelas va de la mano del avance del monocultivo. En este año, de las 30.000 hectáreas autorizadas en la península, lograron plantar 14.000, casi todas controladas por productores de fuera, que operan esquemas de agricultura por contrato. Ya que la soya no es un cultivo tradicional en la región, su avance se da a costa de otros, principalmente del maíz de temporal. Los mapas presentados por Monsanto para solicitar los permisos abarcan una enorme superficie de la península en la que la siembra de soya transgénica puede expandirse cuando llegue a esta etapa comercial. Los apicultores mexicanos necesitan el apoyo de toda la sociedad para impedir el avance de los cultivos transgénicos en México antes que mañana la primavera silenciosa sea una cruel realidad, Y bueno, pues este es el artículo de Ana de Ita. Y bueno, pues ante esta situación se llevó a cabo la novena reunión regional entre expertos y representantes de organizaciones sociales y productores apícolas, pues para ver qué hacer ante esta amenaza. Y bueno, tras un análisis de la situación actual, esta es la declaratoria de la reunión. Y dice así: dado que México es el tercer exportador mundial de miel, con unas 30.000 toneladas y un valor de 86 millones de dólares, la península de Yucatán representa el 40% de esta cuantía, las exportaciones a Europa suponen el 98% de las exportaciones de la península, principalmente a Alemania, 40.000 familias dependen de la apicultura en México, de las cuales 25.000 son de la península de Yucatán. La apicultura es una actividad muy positiva y fundamental en términos de polinización, protección de la biodiversidad, captación de carbono y protección de la selva. La apicultura se está enfrentando a graves problemas como la mortandad de abejas derivados de la agricultura industrial. En 2011 se otorgaron permisos para la siembra de 30.000 hectáreas de soya genéticamente modificada en la península. México es el centro de origen y diversidad del maíz. A nivel nacional se han otorgado 110 permisos de siembra experimental de maíz genéticamente modificada. Se cultivan en México 100.000 hectáreas de algodón genéticamente modificado. En septiembre de 2011, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó la obligatoriedad de etiquetar la miel con presencia de polen genéticamente modificado, y consecuentemente las empresas importadoras en la Unión Europea han condicionado las exportaciones de México. No tenemos conocimiento del protocolo que llevó a la evaluación de riesgos ni de su resultado respecto al permiso de las 30.000 hectáreas. No se conocen los reportes de la fase experimental. En cuanto a todo esto, y en aras de proteger y restablecer no solamente la seguridad, sino la soberanía alimentaria de los pueblos de México, así como la independencia de los pequeños productores y de los campesinos de todo el país, los ingresos derivados de la exportación de miel, para la cual México tiene una ventaja comparativa a tenor de su calidad, las variedades y razas indígenas y criollas, la libertad de elección de productores y consumidores, las organizaciones convocantes, participantes y de productores de esta novena reunión exigen que se prohíba todo cultivo genéticamente modificado en el estado de Yucatán, en la península de Yucatán y en el país, en cualquiera de sus fases. Para ello, deben revocarse todas las autorizaciones de liberación al medio ambiente, específicamente de soya, algodón y maíz. Debe reinstalarse la moratoria sobre cultivos de maíz transgénico en cualquiera de sus fases, que estuvo vigente hasta el año 2009. Se haga prevalecer el principio precautorio sobre los intereses corporativos, a fin de proteger los centros de origen y diversidad en medio ambiente y el modelo agrario campesino. Se garantice el derecho a la alimentación, aplicando la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para proteger realmente la soberanía alimentaria. Se fomente el consumo nacional de miel para reducir la dependencia de las exportaciones. Y se promueva la investigación pública sobre las variedades y métodos tradicionales de cultivo para desarrollar las características agronómicas necesarias ante los retos del cambio climático. Y bueno, pues esta es la declaración, tanto las denuncias como las exigencias de esta novena reunión regional. Y bueno, como nos muestran estos dos artículos que acabamos de comentar, pues el tema de los transgénicos no es un tema acotado, no es un tema solamente sobre biodiversidad o sobre salud, ¿no? Es un tema que es transversal en muchas de las problemáticas que a los cuales nosotros les damos seguimiento en este programa. Está sumamente relacionado con el sistema alimenticio que hay en nuestro país, pues todo el tema de la soberanía alimentaria, todo el tema sobre pues el vínculo que hay entre la salud y las políticas económicas, ¿no? Es un tema muy grande, es un tema muy importante. Obviamente el tema de la biodiversidad también es fundamental, la forma en que los transgénicos pues van acabando poco a poco con la gran biodiversidad de pues especies

trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give Terminator the abundance of Pachamama. That's where they will draw their energies from. And I do know that you will win, not myself. Y bueno, retomando el tema de hace ratito sobre la crisis ambiental y el fracaso de las negociaciones en Durban, pues queríamos también compartir con ustedes una invitación que nos hacen varios movimientos sociales que están armando la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y en defensa de los bienes comunes, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, Río+20, que se va a llevar a cabo en Río de Janeiro el próximo año. Y dice así: nosotros, organizaciones, redes y movimientos sociales que estamos implicados en la construcción de la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y en defensa de los bienes comunes, que se realizará en Río de Janeiro, Brasil, del 18 al 23 de junio de 2012, ante el desarrollo simultáneo y en esta misma ciudad de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, Río+20, hacemos un llamado a la movilización y coordinación de las luchas a lo largo y ancho del planeta, para garantizar que se cumpla con el derecho de todos los pueblos, especialmente aquellos más vulnerables, a tener acceso al agua, alimentos, energía, tierras, semillas, territorios y medios de vida dignos, y para reivindicar los derechos de la Madre Tierra. Estamos construyendo juntos, como actividad de este proceso de articulación, la Asamblea Permanente de los Pueblos, a realizarse en Río. Esta asamblea tendrá el desafío de hacer oír las voces de las mujeres y hombres, jóvenes y mayores, que día a día están resistiendo el avance de un modelo de desarrollo, por definición no sustentable, cuya inhumanidad depredadora va buscando someter cada aspecto de la vida a la acción del mercado, anteponiendo siempre las ganancias de unos pocos al buen vivir del conjunto, mientras simultáneamente intenta asumir un rostro cada vez más verde detrás del cual se esconde. Fue durante la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en Río, en 1992, la llamada Cumbre de la Tierra, o Río+92, que una movilización social casi sin precedentes frente a una cita de los estados vio nacer, entre otras cosas, la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Son los principales fundantes de esta Convención sobre Cambio Climático la responsabilidad histórica de los países industrializados por el cambio climático, la deuda ecológica y climática, y por ende las responsabilidades comunes pero diferenciadas para su tratamiento, que sufren hoy como nunca los embates del capital más concentrado en su intento de convertir la vida en una mercancía al servicio de sus ganancias. Pero fue también en Río+92 cuando ya el mundo corporativo empezó a levantar la bandera del desarrollo sustentable, pues había posibilidad de convertirlo en un buen negocio. Ante esta realidad, precisamos convertir Río+20 en un proceso mundial de fuerte movilización que confronte la realidad de un sistema de muerte que busca perpetuarse a cualquier costo y fortalecer las luchas y resistencias por nuestra sobrevivencia a través de la construcción de alternativas no capitalistas, como la soberanía alimentaria, la continuidad y la profundidad de las actuales crisis, su carácter sistémico y cada vez más militarizado y violento, la falta de respuestas adecuadas por parte de la mayoría de los gobiernos y el secuestro de los procesos de negociación multilateral por parte de los intereses geopolíticos y corporativos, van marcando con una necesaria urgencia la construcción de este espacio propio, plural, democrático y autónomo, con un mensaje contundente y logros concretos capaz de constituirse no solo en la caja de resonancia de nuestras denuncias y demandas, sino también el multiplicador de nuestra creatividad y fortalezas, nuestra solidaridad y esperanza. Frente a la enorme fiesta de las falsas soluciones que se están preparando para Río+20, las grandes corporaciones, los bancos y entidades financieras internacionales y los gobiernos cómplices, con el fin de consolidar un capitalismo reverdecido como única respuesta ante las múltiples crisis por ellos mismos desatadas, crisis económica, ecológica, alimentaria, energética, democrática, climática, de derechos, de género, en fin, crisis civilizatoria, la Cumbre de los Pueblos tendrá el desafío de hilvanar y visibilizar las verdaderas soluciones que desde los pueblos se vienen construyendo, en el campo, en los bosques, en las fábricas, en las comunidades, en los barrios, en las escuelas y demás lugares de trabajo y de convivencia. Convocamos entonces a involucrarnos en este proceso y a movilizarnos en cada lugar camino a Río Más 20, impulsando campañas e iniciativas de debate y formación, de ampliación de plataformas de estrategia y acción conjunta, de coordinación y apoyo solidario entre las luchas concretas y demandas aglutinadoras. Llamamos a los pueblos y movimientos en lucha contra todas las formas de explotación, depredación y dominación a unirse con nosotros en una asamblea permanente de los pueblos, donde afirmaremos nuestros derechos y los de la naturaleza frente a la mercantilización de la vida y el reverdecimiento del capitalismo, sobre la retórica de la economía verde. A través de los testimonios y el análisis, los intercambios y la solidaridad, la movilización y las acciones concretas, tendrá además el desafío de fortalecer las luchas presentes y convocar a nuevas acciones e iniciativas, generadoras de nuevas plataformas de unidad. En ese sentido, la Asamblea Permanente de los Pueblos, los afectados y las afectadas, los verdaderos acreedores de las deudas sociales y financieras, ecológicas y climáticas, democráticas y de género, que a lo largo de su desarrollo viene acumulando el capitalismo, el patriarcado, el imperialismo, el racismo y el antropocentrismo, tendrán el desafío de contribuir significativamente en la coordinación de nuestros diversos esfuerzos por construir economías y sociedades no capitalistas, justas y equitativas, en armonía entre todos y con la naturaleza, superando el hambre, el empobrecimiento, la explotación y la opresión, acumulando sobre la base de las múltiples luchas en curso y ayudando a prepararnos para confrontar los desafíos estratégicos de los próximos tiempos. Se realizarán además actividades autogestionadas en torno a aspectos vitales del proceso de transformación sistémica y civilizatoria. Buscaremos conocer y apoyar directamente las luchas de los pobladores de Río de Janeiro y de todos los lugares en sus esfuerzos de sobrevivencia ante el embestido del capitalismo y su cara reverdecida, incluyendo los megaeventos, los acaparamientos de tierra, los megaproyectos, los mecanismos llamados de desarrollo limpio y otras tantas siglas y nombres engañosos como Red, Red Más, Biocombustibles. Denunciaremos a todos los responsables, organizaremos acciones directas y también, como corresponde, celebraremos la vida y la esperanza que nace y se nutre de nuestras luchas y conquistas. Llamamos a movilizarnos para construir la Cumbre de los Pueblos por la justicia social y ambiental contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes y la Asamblea Permanente de los Pueblos sobre la base de las múltiples luchas en curso en defensa de la vida, la soberanía alimentaria, energética, financiera, territorial, política, la autodeterminación e igualdad y la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, analizando los orígenes de la presente crisis y las nuevas modalidades de acumulación capitalista, de colonización y de esclavitud. Unámonos como movimientos, organizaciones y redes sociales para asegurar que Río Más 20 se convierta en una gran movilización popular que fortalezca las bases locales, regionales y mundiales necesarias para enfrentar la avanzada verde del capitalismo. Río Más 20 tiene que ser un punto de partida para una sociedad más justa y más solidaria. Y bueno, pues esta es la invitación que hacen Vía Campesina, Alianza de los Pueblos del Sur, Acreedores de la Deuda Ecológico, Amigos de la Tierra, Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas, Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas, Grassroots Global Justice, Grito Continental de los Excluidos, Jubileo Suraméricas, Marcha Mundial de las Mujeres, Movimiento Mundial por los Bosques, Oil Watch. Y bueno, pues si ustedes quieren comunicarse para tener más información, lo pueden hacer a través de el siguiente correo, que es movilizacion.rio20@gmail.com. Y bueno, pues está esta invitación. Nosotros cuando sepamos de reuniones que se hagan aquí en el Distrito Federal, se los comunicaremos, pero bueno, pues ya saben, está esta convocatoria internacional a conformar esta asamblea. Si ustedes tienen tienen interés en participar, pues estén al pendiente de las convocatorias que se realicen. Y bueno, pues los dejamos con esta invitación. Pasamos a una siguiente canción y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. Estamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con más información y bueno, pues ahora vamos con notas un poquito más animosas para seguir en esta lucha por la defensa de la Madre Tierra. Y bueno, vamos a hablar acerca de la relación que tiene la medicina y la ecología, dos temas hoy sumamente importantes. Y bueno, de siempre han sido importantes la salud para toda la humanidad, sin duda. Y bueno, esto debido a que en Nicaragua, que es el segundo país más pobre de Latinoamérica, aprobaron una ley en beneficio de sus ciudadanos que debería ser ejemplo de todos los gobiernos y en especial los occidentales y los reunidos en el llamado G20, que solo buscan la forma de explotar a la sociedad con unas multinacionales al servicio del poder económico. Y bueno, pues allá en Nicaragua la ley reconoce la existencia de productos alternativos naturales y terapias complementarias frente a la medicina convencional. Debido al aumento en los últimos años de la popularidad y alternativas de la medicina, natural en ese país, las terapias no tradicionales han cobrado un creciente reconocimiento por parte sobre todo de médicos que trabajan con esas alternativas no agresivas al cuerpo humano y sí muy beneficiosas. Se reconocen las terapias biológicas, sustancias que se encuentran en la naturaleza como hierbas, alimentos y vitaminas, productos de herbocisteria y uso de terapias denominadas naturales, aunque aún no probadas desde el punto de vista científico. La propia ley, en su fundamento para la elaboración, dice textualmente: las terapias complementarias son aceptadas en muchos países pobres y ricos. En Nicaragua se hace necesario, ya que la población demanda su uso por ser confiable, eficaz y accesible. Por ser un producto barato, se hace necesario que estas prácticas sean reguladas por el Ministerio de Salud. Y bueno, pues después nos informan acerca de todas las características legales que han tomado para llevar a cabo esta determinación. Y bueno, pues es la primera vez a nivel mundial que por ley se reconoce las propiedades curativas y preventivas de enfermedades del agua, de mar y los diferentes métodos de administración. Una lección a los gobiernos y un palo al poder de las farmacéuticas interesados en tener clientes en lugar de curar. Y bueno, pues dentro de sus conceptos y definiciones, además de otros, alienta la nueva medicina germánica, que concibe al ser humano como una conjunción indivisible entre el psique, el cerebro y la base orgánica, en conexión con todos los seres vivos y el entorno en sus aspectos socioeconómicos y cultural, considerando la identificación del conflicto biológico que subyace en el origen de toda enfermedad. En los términos de terapia complementaria, la propia ley, además de la acupuntura, curación energética, masajes, electroacupuntura, moxibustión, quiropraxia, terapia neural y mucho más, define la telazoterapia como método de terapia marina que trata el uso y beneficio del agua de mar, presentándose bajo diferentes formas galénicas y aplicándose por vía hipertónica o isotónica, es tolerada por los diferentes organismos vivos sin problemas. Y bueno, pues bastantes, sin duda, proyectos o ramas que abarca este tipo de salud, este tipo de proyectos médicos, que bueno, pues no solamente es tomar tececitos o hacer infusiones de algunas hierbas, sino que son distintas prácticas, ya algunas de ellas milenarias, muchas de ellas del rescate de sus saberes antiguos y originarios de sus pueblos indígenas. Y bueno, pues más para un poquito más redondear este tema que es la medicina y la ecología, dice otro artículo, dice: nace la medicina ecológica como consecuencia del cambio climático y de la contaminación. ¿Pero qué significa la medicina ecológica? Para unos es la síntesis de prácticas de medicinas alternativas como la acupuntura, la homeopatía tradicional para contribuir al ecodesarrollo. Para otros es una respuesta a la contaminación de las prácticas de medicina moderna por su modo de fabricación de los medicamentos, para la erradicación de epidemias por producto de hipercontaminantes, como es el caso de la fiebre o virus del oeste del Nilo en el verano del 99 en Nueva York, o el vertido en las aguas de los tratamientos hormonales, pues donde avientan antibióticos, ¿no? Por ejemplo. Pero el objetivo de la medicina ecológica reside en esa frase: la medicina no debe hacer daño al medio ambiente. Como el principal objetivo es crear condiciones indispensables para una buena salud, para evitar la enfermedad, y como objetivo secundario, tratar. El tratamiento y las prácticas médicas no deben causar daños a otras especies o al ecosistema. Por lo tanto, la medicina ecológica promueve los modelos científicos ecológicamente compatibles, lucha contra los organismos genéticamente modificados, la transparencia de todas las prácticas médicas, la revalorización de las medicinas alternativas. Recientemente hubo una propuesta del National Health Service británico para la promoción de consultas médicas por teléfono e internet. Así se permitirá rendir el servicio público más ecológico y más económico. Los médicos y pacientes ganarán tiempo en el transporte y las emisiones de CO2 irán disminuyendo. Bueno, es lo que dice esta paginita que se llama congestionadas.com, que bueno, pues sin duda es un tema que ya se ha tratado en otras ocasiones, el hecho de cómo pues una vida orgánica, una ingesta de comida orgánica, pues seguramente traerá beneficios a la salud de todas las personas, pero ¿cómo podríamos pensar de manera global? Y bueno, parece que eso es lo que intenta hacer esta medicina ecológica, pensar no solamente en el individuo, es decir, en yo, que si como o no como manzanas, o si como bien, y como cosas orgánicas, sino cómo podemos generalizarlo para todos. Bueno, pues en nuestras prácticas médicas, en esta idea que nos maneja el último comentario, acerca de que la medicina ecológica también intenta darle la mejor condición para el desarrollo de la salud del individuo. Es decir, no solamente se preocupan porque se te cure la tos, sino porque las condiciones que están a tu alrededor pues no te generen esa tos, como lo genera la fiebre porcina con granjas Carroll en Veracruz, o como lo genera toda la gente que está hoy con problemas de deformaciones congénitas debido al aumento de arsénico en el agua, el caso de Guanajuato con pues todas estas grandes transnacionales que están arrojando humos sumamente contaminantes y tóxicos para que lo respire la gente de Guanajuato de pues sin deberla, ¿no? Y bueno, pues esto es parte de la lucha por la medicina ecológica, no solamente brindar estas opciones que son importantes y que a veces por toda la parafernalia mediática de las grandes farmacéuticas, pues las dejamos de lado. Se nos hace más fácil recurrir a la farmacia a ver qué nos dan, sin saber qué contiene, sin saber si el proceso pues fue ecológico o no, si no generó más daños de los que intentamos resolver, etcétera. Bueno, pues en el caso de la medicina ecológica, pues sí lo intenta hacer. Y bueno, pues una muy buena práctica, esperemos que se pueda reproducir. Sabemos que aquí en México pues hay muchas iniciativas que se están también impulsando. Están las mujeres parteras, por ejemplo, que también están buscando alternativas distintas a los partos convencionales, ¿no? Y al lucro de muchos médicos que prefieren hacer cesáreas para cobrar más y no porque sea necesario, ¿no? Y bueno, pues las parteras están en contra de este tipo de usos. También aquí en México se ha desarrollado mucho esta idea, esencialmente mucho entre mujeres, la formación de las microdosis, las farmacopeas, es decir, tener sus catálogos de hierbas, el saber hacer sus propias infusiones, sus propias pomadas, sus microdosis, etcétera, que también son un método alternativo para curarnos de manera más barata y también sumamente más sana. Y bueno, pues hay muchas más y sin duda pues son cosas a las que te invitamos a que te acerques, a la acupuntura, a la masoterapia, en fin, varias prácticas que ni siquiera son nuevas, son milenarias que nos han heredado civilizaciones humanas anteriores y que bueno, pues han tenido bastantes muy buenos resultados y hoy esta lógica capitalista occidental pues nos ha querido borrar de la mente, pero sin embargo están ahí y seguramente sirven mucho mejor. Y bueno, pues esperamos que sea de su interés esta información. Bueno, pues regresamos con más música y regresamos en un momento. Vamos a escuchar esta canción que se llama... Ah, perdón, tenemos una canción que hicieron nuestros compañeros de Lírica Podrida, un grupo de hip hop de la ciudad Monstruo, que bueno, pues unos compas bastante aguerridos y con unas muy buenas rolas llenas de, pues, mucha muy buenas ideas, ¿no? Así, no solamente tienen un muy buen ritmo, que por cierto se les reconoce, sino también tienen, pues, una muy buena filosofía en torno a sus canciones, en torno a lo que dicen, en cómo las componen. Y bueno, pues un saludo a estos compañeros y vamos a escuchar esta canción que han hecho para nuestros hermanos caídos allá en Ayotzinapa, nuestros hermanos normalistas rurales, que bueno, fueron asesinados la semana pasada al estar protestando en la carretera federal México-Acapulco, en la carretera de Cuota, perdón. Y bueno, pues ahí llegó la policía estatal, la policía federal, y abrieron fuego en contra de los estudiantes, asesinando a dos de ellos con tiros en la cabeza. Imagínese usted a jovencitos que su única demanda, insistimos, era pues la educación pública. Estaban pidiendo un poquito más para su internado, un poquito más de dinero, porque para que se alimenten y para todos sus gastos, el Estado destina 33 pesos diarios para sostener a estos jóvenes. Y estaban pidiendo el aumento a la matrícula, es decir, que pudieran entrar más hijos de campesinos a estudiar a la escuela normal rural, y por esto fueron balaceados. ¿Sabe usted cuánto gana a diario un policía? ¿Sabe usted cuánto invierte el Estado mexicano en un policía? ¿Usted cree que 33 pesos se gastan en estas personas? ¿Cuánto sale mantener una patrulla andando? ¿Cuánto sale comprarle sus armas, sus ropas, mantenerlos comiendo? ¿Cuánto sale...? Porque aparte son ellos la poca población que tienen jubilación, pensión, prestaciones sociales, porque hasta eso nos han negado a los jóvenes, y estos tipejos, pues, qué cinismo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta canción y desde aquí también exigimos justicia para nuestros hermanos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, allá en el estado de Guerrero, y pues un saludo para todas las normales rurales que están en pie de lucha y que siguen la defensa para que no cierren esas escuelas que son tan importantes y que han sido muy importantes para nuestro país, y que bueno, lamentablemente ya han cerrado dos a base de golpes fascistas de los gobiernos estatales y federales, como es el caso de Matumaxá allá en Chiapas,

alimentos para compartir durante la noche, indispensable plato y vaso, cuchara y no habrá desechables. En apoyo al campamento solicitan que se puedan llevar botellas PET vacías o de cartón. Con la venta de eso se financiará la lucha de las y los compañeros de San Pedro Mártir. Y bueno, pues esa es la invitación a esta posada. Y por otro lado, se va a llevar a cabo la marcha por la justicia para Ayotzinapa. Esto es también el día jueves de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Del Ángel de la Independencia a Gobernación. Invitan Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Pronunciamos con base a los acontecimientos ocurridos el pasado 12 de diciembre de 2011, de represión y homicidio de nuestros compañeros, quienes pertenecían a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Los estudiantes continuamos las actividades en repudio a estos actos de represión, tortura, homicidio e injusticia. Y bueno, se exige castigo a los culpables del asesinato de nuestros compañeros, presentación con vida de los compañeros desaparecidos, alto el hostigamiento y cese de las órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes normalistas, juicio político a Ángel Eladio Aguirre Rivero y alto a la criminalización de la protesta social. Volvemos a repetir, esto es el día jueves 22 de 2 de la tarde a 5 de la tarde del Ángel de la Independencia a Gobernación. Y bueno, realmente esa es la agenda de esta semana. Esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. Y bueno, pues nos estamos escuchando como todos los martes y los jueves en Regeneración Radio. Y pues esperamos que tengan una bonita semana, que puedan descansar. Y estamos escuchándonos aquí en los medios libres. Un saludo fraterno y nos estamos escuchando. We're in the middle of a revolution because I see the face of things to come. Oh, your constitution, well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about destruction of all the evil it will have to end. The notion I know, they'll say I'm preaching hate. If I have to swim the ocean, well, I will, just to communicate. It's not as simple as talk and jive, the daily struggle just to stay alive. Get your foot off my back.